Caperucita Roja. Una vez hubo una niña a la que todos llamaban Caperucita porque siempre llevaba sobre la cabeza una caperuza de color rojo. Caperucita iba a menudo a visitar a su abuelita, que vivía en una solitaria casa del bosque. «Ten cuidado con el lobo», le advertía su mamá. «Procura no entretenerte jugando, pues en este tiempo no tarda en hacerse de noche y ese astuto animal aprovecha la oscuridad para atrapar a las niñas desobedientes». «¡Tendré cuidado!», prometía siempre Caperucita. El lobo no se atrevía nunca a atacarla, pues la niña iba acompañada de sus amigas, de los pajaritos y otros animalitos del bosque. «Algún día te atraparé», se decía el lobo. Caperucita, cuando volvía de la escuela, ayudaba siempre a su mamá en las tareas de la casa. «Ve al mercado del pueblo», le dijo un día a su hija la buena mujer, «y compra harina y azúcar, pues quiero hacer un pastel para la abuelita». El lobo le salió al paso mientras iba camino del mercado y le dijo, sonriendo con fingida amabilidad. «¿A dónde vas, Caperucita?». «Voy a comprar harina y azúcar para que mi mamá haga un pastel para mi abuelita, que vive sola en una casita muy solitaria del bosque». «¿Y lo vas a llevar tú?», preguntó el lobo. «¡Claro que sí!», respondió Caperucita. «Y no me entretengas más, pues mi mamá me ha dicho que no me fíe de ti». «¿Por qué no?», volvió a sonreír el astuto animal. «Yo soy un lobo muy bueno y amable, que nunca hago daño a nadie. Como yo soy un poco viejo, solo como frutas y verduras, hermosa niña». Mientras Caperucita iba al mercado, su abuelita cuidaba las flores del jardín de su casa. «Hace tiempo que Caperucita no viene a visitarme», dijo la anciana a los pajaritos que tenían su nido en unos árboles cercanos. «¡No estás triste!», le anunció uno de los pájaros. «Pues acabo de enterarme de que la mamá de Caperucita está haciendo un pastel para obsequiarte». «El mejor regalo es ver a Caperucita», dijo la anciana mientras regaba las flores. «¡Ya la verás!», dijo el pajarito. «Pues será ella quien te traerá el pastel». «¿El pastel?», añadió otro de los pajaritos. «¡Y una jarrita de miel!». «Lo que me preocupa es el lobo», dijo la abuelita. «Siempre anda correteando por el bosque para ver si atrapa a alguien. Y Caperucita es tan confiada». «¡Nosotros la vigilaremos!», prometieron los pajarillos. Al día siguiente, la mamá de Caperucita entregó a la niña una cesta que contenía el pastel y una jarrita de miel. «No te entretengas por el camino», le dijo su mamá, «y ve directamente a casa de la abuelita». «Bueno, mamá», respondió Caperucita. «Y ten cuidado con el lobo». «Así lo haré», prometió la niña. «Además, no le tengo miedo, pues ya está muy viejo y solo come frutas y verduras». «No te fíes», dijo la mujer. «Todos los lobos son muy astutos y dicen muchas mentiras para engañar a las niñas». «Hazme caso, hija mía, y no te entretengas jugando con tus amigas». «No te preocupes, mamá», dijo Caperucita, tomando el camino que conducía a la casa de su abuelita. Pero la niña, una vez en el bosque, se olvidó de los consejos de su mamá y se quedó mucho rato jugando con sus compañeras de escuela. «¡Esta es la mía!», se dijo el lobo, que la había estado espiando detrás de unos arbustos. «Procúrale que se retrase un poco más para que me dé tiempo a llegar a casa de la abuelita antes que ella y esperarla allí para atraparla. De este modo, las dos caerán en la trampa». «¡Date prisa!», avisaron los pajaritos a Caperucita. «¡Pronto será de noche!». «No hagas caso de ese par de tontos», le dijo el lobo. «Todavía es temprano y tienes tiempo de buscar unas flores para tu abuelita en el prado que hay detrás de aquellos árboles». Mientras Caperucita se entretenía buscando flores para su abuela, el lobo corrió a casa de la anciana y llamó a la puerta con suavidad. «¿Quién es?», preguntó la abuelita. «Soy Caperucita», respondió el lobo, fingiendo la voz de la niña para engañarla. La pobre anciana abrió la puerta y, asustada al ver que en realidad se trataba del lobo, corrió a esconderse dentro de un armario. «¡No importa!», se dijo el lobo. «Luego me ocuparé de ella, pues lo que más me importa es atrapar a Caperucita». El lobo se puso el camisón y la cofia de la anciana y se metió en la cama para esperar a la niña. Cuando Caperucita entró en la casa, se acercó a la cama donde le esperaba el lobo. «¡Hola, abuelita!», dijo Caperucita. «Hola, pequeña», respondió el lobo, procurando ocultarse debajo de las sábanas. «¿Qué voz más ronca tienes, abuelita?», se extrañó la niña. «Es que estoy un poco acatarrada», dijo el animal. «¡Oh!», Volvió a extrañarse la pequeña. ¿Qué ojos más grandes tienes? Son para verte mejor. Y también tienes la nariz muy larga. Se rió el lobo. Es para poder oler mejor el sabroso pastel que me traes. Caperucita, sin sospechar nada, se acercó un poco más a la cama. También te traigo una jarrita de miel, dijo. ¡Qué bien!, exclamó el lobo, dispuesto a lanzarse sobre la impudente niña. Voy a prepararte un té, dijo Caperucita, para que acabes de curarte el resfrío. No, no hace falta, dijo el lobo. ¡Oh! Se extrañó de nuevo Caperucita, observando más de cerca a la fingida anciana. ¡Qué boca más grande tienes, abuela! Dijo el lobo saltando de la cama. ¡Es para comerte mejor! ¡El lobo! ¡El lobo! Gritó la niña buscando la salida para escapar del hambriento animal. ¡Socorro! ¡Que alguien me ayude! ¡Pues si no estoy perdida! ¡Nadie podrá ayudarte, muchacha!, dijo el lobo. ¡Esta vez has caído en mis garras! ¡Socorro! ¡Socorro! Volvió a repetir la pequeña. Por suerte, un cazador escuchó sus gritos y corrió a salvarla, haciendo huir al lobo con los disparos de su escopeta. Caperucita sacó a su abuela del armario donde se había encerrado y las dos se abrazaron, emocionadas del final feliz de su aventura. La experiencia te servirá de aviso para que, a partir de ahora, seas más precavida y obediente, dijo la anciana. Y para que se les pasara el susto, Caperucita y su abuela se comieron el pastel. Guardaremos un poco para mis amigos los pajaritos, dijo la niña. Sí, Caperucita, añadió la abuelita. Y otro poco para el valiente cazador que nos ha salvado a las dos, obligando a escapar al lobo.